panelista démosle 5 minutos, el resto primero haga preguntas. La canción, yo soy Alejandro, soy de La Brecha, quisiera hacer una preocupación y a ver que dos tres preocupaciones, una económica y otra más política. Una preocupación sería para nosotros, ¿cómo se hablan acá todas medidas, digamos, económicas, propuestas económicas, que si las separamos o si no queda bien planteado la discusión en torno al capitalismo, en el marco del debate quedamos como una perspectiva muy keynesiana de izquierda, ¿sí? No planteamos cuestiones que hagan a la discusión del problema del capitalismo de fondo y la participación popular. Como observación, nosotros tenemos eso en general de varias de las campañas que por ahí haciendo propuestas sensatas que incluso ayudaban a dialogar, por ahí comparativamente, lo vimos por ejemplo en cuanto al PIB, que antes comparativamente uno podía criticar, o qué sé yo, con todo respeto, que sean ideas más generalistas y voladas, y en ese sentido el PIB tuvo una campaña, digamos, más concreta, con eso de la maestra pegar igual que el legislador. Que el legislador, bueno, cosas así que iban a cuestiones bien concretas, bien sensibles, pero nos preocupaba que había una ausencia o faltaba el desarrollo de un planteo popular anticapitalista. Ese es un aspecto. Dos, el descalce, si podrían profundizar en esta idea de si puede haber descalce o no, si hay más opiniones en torno a esto, que determinaría la acción política para 2014-2015. Y el 3, si no piensan ustedes que la conclusión de inversiones de mega minería, que hay como 20.000, 30.000 millones que quedaron, no entraron, más las inversiones de fracking, más una reactivación del plan agroindustrial al 2020, podrían generar una lluvia de inversiones que mejore la situación económica en el 2017, 2016, digamos, en el próximo gobierno. Sería esas tres preocupaciones. En realidad me iba a referir a lo segundo. Lo primero comparto. Incluso para mí también es una dificultad de carácter personal. Yo creo que siempre tenemos que expresar, la izquierda siempre tiene que expresar sus propuestas golpeando al capitalismo, tratando de hacer ver que esa propuesta a lo mejor aislada, no tiene un contenido anticapitalista, pero que el discurso sea mostrando una alternativa, expresando una alternativa y expresando que el conjunto de las propuestas, entre ellas suba el salario, un salario igual a la canasta familiar, es un contexto distinto. Y segundo, lo de la inversión extranjera directa. El kirchnerismo ha tenido la terrible, la malísima fortuna de que no tuvo inversión extranjera directa en la industria. Y eso es externo e interno, ¿no? Porque vos generás condiciones, pero aunque no generes condiciones, por ejemplo, a la convertibilidad, a Cavallo le vino el polo petroquímico en Bahía Blanca, en la época, se radicó en la época de la Alianza. Eso era un paquete de guita y no había ninguna condición interna, ni siquiera externa. ¿Te cayó? Bueno, yo creo que hoy lo que hay en la cabeza de Capitanich hacia la derecha no es un programa a la Diamant, que era el relato de la Cámpora hasta hoy. En realidad hay una perspectiva 58-62. Eso es lo que está en la cabeza de todo el mundo. La inversión extranjera directa, que es positiva frente a los dólares que son negativos, a la deuda. Puede venir. No está en controlado. No, digamos, puede venir si hay condiciones. Si hay condiciones, puede venir. Nada más. ¿Está ahí? No, de hecho. Okay. Para tenía una cosa que me quedó pendiente y aprovechar para debatir un poco. En lo político, digo, porque después en los análisis económicos me parece que si bien hay matices, yo creo que efectivamente hay se abrió un espacio para la izquierda el 27 de octubre. Creo que podemos estar dos horas analizándolo, pero me parece que es parte del proceso político que vimos en Argentina. Es decir, que haya 1,5 millones, una cantidad importante, aunque minoritaria, pero importante, un sector importante de la población, que frente al agotamiento del kirchnerismo, frente al retroceso del kirchnerismo, no opte por la derecha, a pesar de que la mayoría de la población optó por la derecha, eso es un dato que no podemos dejar solallar, es un dato favorable. Y creo que, efectivamente, de aquí al 2015, sería interesante ver en qué medida es posible avanzar en una suerte de reagrupamiento o de experiencia unitaria de izquierda en un sentido amplio. El problema es cómo llegamos a eso, ¿no? Entonces hay que dar una cantidad de debates que creo que tiene que ver con alguna de las cosas que mencionábamos acá y con debate que tiene que ver con estrategia política, con diagnóstico solo. Entonces yo creo que ahí hay varios temas para plantear. Uno es que me parece que hay que evitar las lecturas economicistas, digamos, ¿no? O plantear la izquierda como una receta económica más, ¿no? Bueno, está la de la Unión Liberales, está la de los keynesianos y está la nuestra, ¿no? Como si tuviéramos un programa mágico para resolver los problemas de la inflación, en realidad, todos esos conflictos, en todo caso, nosotros tenemos que plantearnos cómo el espacio político que defiende determinados intereses y que entiende que para resolver los principales problemas hay que avanzar en un programa de transformaciones estructurales. Yo creo que se puede plantear de esa manera, que es lo que no ha habido en estos 10 años, pero no necesariamente porque tengamos una receta para resolver el problema. A lo mejor, en otros procesos latinoamericanos, por ejemplo, que no se ha hecho mención acá en el debate, pero digamos, también muchas de las limitaciones o los problemas que se mencionan acá valen, ¿no? Sin embargo, lo que distingue del caso argentino no es que no operan los factores estructurales o que ha habido cambios en la matriz productiva de fondo, sino la diferencia tiene que ver con la dinámica política, el proceso, las características de la lucha, de la confrontación, de la lucha de clase, del conflicto social, etc., ¿no? Entonces me parece que ahí hay una diferencia que nosotros, me parece, tenemos que pensar, aprender algo de eso. Y no solamente presentarnos como que nosotros tenemos la receta para resolver. Y no digo esto para desvalorizar el programa, porque yo mismo lo planteé, me parece que el programa está, digamos, y que lo planteó Claudio muy bien, yo coincido plenamente, otros compañeros, está. Y lo segundo creo que tiene que ver con que, si bien es cierto, yo le decía recién a Eduardo, y Eduardo lo dijo antes, que ya no estamos en el contexto político 2008-2010, donde el kirchnerismo tiene una ofensiva importante sobre el movimiento popular, y no la tuvo, y con éxito, porque un sector importante del campo popular, que no era o que era tibiamente kirchnerista, pasó a ser, ¿no? Al lleno, a ser a pleno kirchnerismo. No estamos en ese contexto, todos los gestos indican de que la salida del gobierno viene por el otro lado, ¿no? Los gestos que se analizan en la coyuntura. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con dos cosas. Una es pensar que eso implica que los conflictos sociales que hubo en la Argentina en los últimos 10 años, ya está, borrón y cuenta nueva, estamos en otra etapa. No creo que sea así, creo que están en la memoria y en la presente de la población. Y creo que eso hay que pensar cómo tener en función de eso. Y lo segundo, tampoco creo que el ascenso de la izquierda sea simplemente un botón de muestra de un proceso que se va a profundizar. Es decir, que va a romper básicamente la base social del kirchnerismo y va hacia la izquierda sola por el agotamiento del kirchnerismo, ¿no? Entonces, que simplemente se trata de seguir con la política de desarrollar los planteos de la izquierda, porque eso va a hacer que, bueno, ahora fueron 1 millón, mañana van a ser 3 millones, hasta que creo que hay que reemplazar la estrategia. En mi opinión, lo que sería interesante explorar es cómo nos paramos como izquierda en función del proceso político de la Argentina en los últimos años, de qué manera yo creo que hay que pararse sobre conquistas que se han logrado estos años, porque son vividas. Lo digo para cerrar y no extenderme más, lo que yo planteaba antes como dilema político paradójico, ¿no? Entre cómo las análisis estructurales que vamos haciendo no dan cuenta de las características de los procesos políticos, salvo que le demos al relato una fortaleza absoluta. Es tan fuerte el relato que logró engañar a todo el mundo, a los sectores populares que apoyan al gobierno y a los sectores dominantes que lo atacan. Entonces, creo que, por el contrario, lo que tenemos que hacer como izquierda es pararnos sobre lo que son percibidos como conquistas. La frase la década ganada tiene que ver con jugar con una percepción que existe en su tiempo de la población, independientemente de que eso podamos discutir, ¿no? Concepto. Pararse sobre eso y en todo caso plantear que justamente el problema del kirchnerismo es que no avanzan transformaciones de fondo que permita que esas conquistas parciales, medidas parciales, se transforman en un proceso, logren transformarse en un proceso de cambio de fondo y no en una nueva frustración y un retorno de la derecha. Me parece que hay un debate ahí sobre estrategia política que hay que dar en toda la izquierda o en el campo popular, y que creo que dar ese debate obviamente no implica posibilidades de pensar unidades, marcos de unidad con planteos programáticos común, incluso en el terreno electoral. Pero desarrollando este debate, porque en definitiva nuestro objetivo no es ver si el 2015 es una mejor elección que el 2013, ¿no? si metemos más diputados, sino es cómo hacemos para que la izquierda sea parte de un movimiento que pueda transformar la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, quería para plantear un debate político. Claudio. Bueno, primero, yo creo que es interesante esta reunión porque hemos hablado mucho y hay en general coincidencias prácticamente totales. Es en un marco de coincidencia conceptual muy, muy significativo. Yo creo que el gran desafío nuestro de acá en adelante es que ahora vamos a tener que explicar bien lo que queremos, porque la izquierda tuvo un estado de gracia en los últimos meses. Ni el gobierno ni la derecha la atacó lo suficiente. Lo cual, bueno, fue un momento útil donde fue atacada, reaccionó como en Salta y tuvo una mejor elección. Pero va a venir un momento cuando discutamos economía la idea de que lo de ustedes no se puede aplicar. Va a empezar eso. Cuando empiece el debate, cuando las luchas sociales del año que viene tomen cuerpo y cuando se empiece a escuchar para esas luchas mensajes de reformas radicales, ideas radicales de cómo aplicarlas, va a venir el tema, bueno, lo de ustedes es inviable, lo de ustedes no se puede aplicar, lo de ustedes fracasó, y ahí viene un trabajo nuestro, me parece que tiene que continuar lo que estamos sembrando hoy, de aquí pensar, por ejemplo, en marzo, en abril, reuniones donde Ledi cumplamos un rol importante en ese debate. De los temas que se han debatido aquí, primero, yo creo que todos tenemos la misma impresión, que aquí se viene una situación económica complicada, donde el gobierno va a tratar de evitar el ajuste, y la pregunta es si podrá con el descanso hacerlo o no. Bueno, no tiene respuesta. ¿Terminará como Alfonsín o no terminará como Alfonsín? Eso hoy no lo sabemos. Yo solo quiero dejar dos datos para que tengamos en cuenta algo. Lo dijo Guillermo, el nivel de endeudamiento de la Argentina debe ser uno de los más bajos del mundo. Es decir, ahí tienen un margen que no había en otra época. Segundo, los negocios de largo plazo en soja, minería y petróleo tampoco había en esa magnitud antes. Es decir, hay dos cartas que van a pesar en ese curso. En el tema de la crisis mundial, de esto podemos discutir hasta cansarnos, pero yo diría esto. Obviamente los que estamos aquí todos reconocemos que hay una crisis mundial gravísima que empezó en el 2008, que no se resolvió, no es como el 30, pero no se resolvió. Pero el problema es no hacer de la crisis mundial, no hacer un uso polisémico, un uso donde la palabra crisis mundial en un momento no solo no quiere decir nada, y sobre todo no captamos quién la está usando. A mí lo que me preocupa de crisis mundial es que es el gran argumento del kirchnerismo para decir que en el mundo que se cae lo que hemos tenido es lo mejor. Entonces, ojo con ese argumento, o la derecha que dice que no, de que tuvimos una gran oportunidad y que el gobierno no la aprovechó. Yo creo que no hay que usarla. Hay que comprender la crisis mundial, pero no hay que abusar sobre su impacto en la Argentina. Porque si abusamos, no comprendemos lo que es importante, que son las contradicciones que ha tenido este modelo. Si solo usamos la crisis mundial, simplificamos el análisis y no captamos que en estos 10 años hubo una transformación importante que dieron lugar a contradicciones en el plano de la renta, de la demanda, de la no inversión, de los límites de la burguesía nacional, muy, muy grandes, que me parece que tenemos que explorar. Y termino con esto. Creo que todos también coincidimos en la idea que el kirchnerismo progresista se acabó. Digamos, no sé qué va a pasar con el kirchnerismo, pero la idea que tiene 6, 7, 8 del kirchnerismo, esa está concluida. Y es los dos Kicillof que hemos visto. El Kicillof, bueno, que me acordé recién, estuvo sentado en estas reuniones, compañero. Así que hemos dado un ministro de Economía, los que estamos aquí. ¿Quién va a ser el próximo? Claro. Hemos tenido un Kicillof que aparecía con una verborragia muy radical nacionalizando YPF, y tenemos el Kicillof de ahora, que no va a nacionalizar YPF, que no va a nacionalizar las AFJP, que en el mejor de los casos va a cumplir la función de moderar el ajuste. Y veremos cuánto estómago y cuánto espacio tiene para cumplir ese rol de moderar el ajuste. Por lo tanto, ahí viene el espacio nuestro de la izquierda. Yo creo que el EDIC puede cumplir nuevamente un rol clave como enlace de las múltiples variantes que tenemos hoy de la izquierda, y para dotarla de un perfil en los próximos años, que es la que estamos necesitando. Está José, pero vos querías hacer una pregunta de Santi. Quería decir algo. Yo no voy a hablar de economía, porque acá han hablado todos de economía, saben mucho. Creo que lo del programa quedó bastante claro, salvo matices, que necesitará un programa antiimperialista, anticapitalista, bueno, hay que afinar y sacar de la punta al lápiz. Lo que quiero decir es lo siguiente, que hay que observar con prudencia el éxito de la izquierda, porque, mira, ahora acá, en esta reunión me acordé, que en el año 31, las elecciones en Alemania, el Partido Comunista había pasado de 2 millones de votos, 2 millones y medio a 4 millones. Y el fascismo había pasado de 600.000 a 6 millones. Bueno, la socialdemocracia había perdido, pero tenía... ¿Qué quiero decir con esto? Sí, el Partido Comunista estaba muy contento por el crecimiento extraordinario de la izquierda. Bueno, ojo, y se ha dicho acá también, ha habido un gran crecimiento de la derecha. Entonces, es un compromiso para toda la izquierda, para el Frente Izquierda, para otros grupos como nosotros, bueno, para los que estamos acá, presentar una opción anticapitalista, pero tratando de ser lo más abarcadora posible del conjunto de los sectores políticos, sociales, que pueden enfrentarse con los distintos proyectos de capitalismo. O sea, que tener una visión lo más amplia, flexible, para poder enfrentar la situación, que no va a ser fácil, y el enemigo va a ser la derecha. ¿Listo? ¿Viste? José. Sí, a mí me parece que hay como dos planos. Claro que es qué podemos, qué debemos, cómo optimizamos lo que podemos hacer como EDI. Y después hay un plano de algunas preguntas, algunas reflexiones que obviamente exceden al EDI. Está bien que se hagan acá, uno puede opinar, pero ya es una opinión más personal, si se quiere partidaria, no la puede cosas que no puede resolver el EDI. Yo creo que... voy a decirlo así, ¿no? Un poco resurge, casi como del ave fénix, el rol que el EDI ha tenido en determinados momentos, desde su origen. No es un tema menor que, más o menos, con muy pequeños matices, y hasta inclusive matices que no tienen respuesta, que son veremos, tenemos un diagnóstico común. Creo que esto es un punto muy importante. Economistas, o sea, la palabra que no me gusta, los economistas militantes dentro de los partidos, tenemos como una doble tarea, que es la tarea de discutir y apoyar, hacer la elaboración dentro de nuestros propios partidos, y después también la tarea casi pedagógica de traducir eso, y evidentemente nos sobran los economistas de izquierda en la Argentina, y por lo tanto ámbitos como estos, que nos permitan. Cada uno se agarra lo que le gusta, ¿no? Digamos, va a su propio y ayuda a la elaboración. Me parece que esto es muy importante. Esto lo tuvimos en el EDI de los orígenes, digamos, allá cuando la propia dinámica 2002-2003 nos lo pedía. Después lo mantuvimos un poquito con los talleres. Me parece que es una cosa que tenemos que seguir haciendo. Dos, el programa. Sí, no, a ver, tenemos un programa común. Creo que estamos todos de acuerdo, matiz más, matiz menos, de dónde ponemos más arriba o más abajo una consigna. Ahora, yo creo que hay que profundizar algunas cosas que se dijeron. Claudia las dijo al pasar, pero me parece que es importante agarrarlo. Y en algún momento, allá por el 2002, lo discutimos. Si se viene otra vez un momento donde la izquierda vuelve a estar en cierto candelero, bueno, consigna, nacionalización de la banca. Bárbaro, ¿qué es? Y sentémonos y ahí discutamos. Y ¿para qué modelo productivo? Nacionalización de corte, ¿qué es? Lo energético, ¿qué? propuesta en concreto, a ver, discutamos, ¿no? O sea, discutamos, elaboremos, hagamos, o sea, lo que quieras, jornadas, reuniones, publicaciones. Me parece que enriquecer el programa, porque efectivamente cuando nadie te llama y vos tenés 3 minutos para hablar, gracias que en ese minuto puedes decir nacionalización de la banca, no pagar la deuda y te vas, te cortaron. Pero ¿qué pasa cuando empieza a haber un espacio mayor en todos los lugares? Digo, desde desde debates parlamentarios, charla, televisión, compañeros que te llaman para preguntarte y vas a dar una charla. Me parece que hay un segundo punto. Me parece que hasta ahí es lo que podemos de conjunto hacer y llamo a que lo hagamos. Después dudas, el compañero preguntaba algo, digamos. Los que vinimos por ahí de la tradición trotskista y otros que no vienen también saben, conocen esto del programa de transición, ¿no? O sea, cómo uno de esas reivindicaciones concretas trata de tender puentes. Ahora, es muy fácil decirlo. Mire, yo lo voy a decir desde el FIT y quizás más de la izquierda socialista, que no me hago cargo de... me hago cargo de lo mío, ¿no? Uno trata de no ser ni sectario ni oportunista, pero a veces se puede caer para un lado y a veces se puede caer para el otro. Hay veces que uno, tratando de dialogar tanto, termina tirando una consigna que donde no queda detrás el planteo anticapitalista, se fue de mambo con el diálogo. Y hay veces que uno se va para el otro lado y termina tirando una consigna sectaria, maximalista. Lo importante es que tengamos claro que no queremos hacer ni una cosa ni la otra. Y que cuando se cometa algún error, se marque para corregirlo. O sea, el objetivo, por lo menos el objetivo nuestro es ese. Es no decir cosas de la estratosfera, avanzar desde las reivindicaciones concretas y sí tender el puente, que el puente se vea, que el puente anticapitalista se vea, que donde queremos llegar. Ese es el objetivo. ¿Lo logramos o no lo logramos? A veces sí, a veces no. Sobre las cuestiones más estructurales, miren, nosotros como Frente de Izquierda tenemos claridad de los desafíos, las responsabilidades. Sabemos que cosas que decíamos y que a lo mejor no pasaban más de una peleita entre dos periódicos de la izquierda, que lo leíamos los que estamos acá y alguno más, ahora puede transformarse en algo que salga para afuera y que tiene otros costos. Somos absolutamente conscientes de las debilidades, de los límites del Frente de Izquierda, de lo que es, de sus diferencias internas. Y arrancamos con eso. Y arrancamos con eso, lo tenemos claro. Creemos que el planteo de la unidad de la izquierda, ¿no? Es un planteo histórico, viejo, que viene, en el caso nuestro, viene de las viejas épocas de Izquierda Unida. Es algo que la gente, ¿no? Los trabajadores, los sectores populares, los luchadores, lo ven, lo piden. ¿Se puede ampliar en lo electoral y en la acción práctica? Sí, claramente. Nosotros no les quepamos algunos debates, la verdad. Nosotros no vemos una ampliación, llamémosla, para el lado de la centroizquierda, la verdad no la vemos, ni para el lado de la centroizquierda K, ni para el lado de la centroizquierda gorila, llamémosla, no la vemos. Vemos sí toda la ampliación en el campo anticapitalista que haya, ¿no? Toda. De hecho, en este último mes, a partir quizás del propio efecto Frente de Izquierda, nosotros empezamos a dialogar con muchas agrupaciones del campo territorial, con compañeros de grupos, que no necesariamente está planteado que vengan orgánicamente a un frente electoral llamado Frente Izquierda, sino probablemente hacer cosas más amplias en este marco. ¿Para qué? Termino con esto, porque yo le decía a Claudio en el corte. Nosotros estamos convencidos de algo. Quizás él lo planteaba. No somos catastrofistas de corto plazo. O sea, todo esto que se dijo sobre los precios de la soja, todos lo sabemos, conocemos todas las mediaciones. Ahora, estructuralmente, el capitalismo argentino no tiene salida. Entonces, como pasó en otros momentos históricos, quizás los dos últimos fueron el 89 y el 2001, y sin ponerle fecha a eso, no estamos diciendo que va a ser antes del 2015, ni en el 2015, pero en un futuro que no es dentro de 20 años, vamos a otra crisis aguda, otra crisis estructural. Y el gran desafío es que cuando llegue ese momento, la izquierda, que será minoritaria, porque los planteos programáticos de la izquierda solo son mayoritarios cuando se pone arriba de la mesa que el capitalismo no va más, pero que es que la izquierda llegue a ese momento siendo minoritaria, pero no marginal. Minoritaria pero existente. O sea, si no, que no nos agarre otro 2001 como el 2001, diríamos, en términos de construcción política. Parece que este es el gran punto, nosotros apostamos a eso. Parece que ahí está el gran desafío. Parecería que ese camino empieza, ¿no? Vamos a ver, digamos, nosotros haremos todo lo posible, obviamente para que no se frustre. Y creo que, cierro con lo del Eddy de vuelta, ¿no? O sea, hay una tarea para el Eddy, a partir de todas las experiencias que venimos desarrollando desde el 2001. Digo, muy importante, inclusive, digo, recordemos los momentos más álgidos. Nosotros fuimos capaces, con posiciones absolutamente distintas, de sacar un anuario del Eddy en el año 2008, discutiendo y no escapándole. El tema era campo, dos puntos. Y si hoy uno agarra y lee ese material, es un material, para mí, extraordinario, de distintas posiciones. Hoy en día hasta podría leerse cómo terminó, qué pasó con esas perspectivas. Me parece que quizás, por eso que no le pidamos a Lady más de lo que puede dar, pero pidámosle sí todo lo que puede dar. Fue una cagada, la verdad, que no hayamos sacado el anuario el año pasado. Por debilidad nuestra, digo. Bueno, este año ya creo que de acá sale. Pero me parece que es eso, ¿no? Darle una. Está la SEC, ¿no? Hay, o sea, inclusive hay otras cosas, lo que contaba, lo que decía. Está todo lo. Bueno, usemos todo eso. Listo, Julio. Lo primero es las grandes coincidencias y la posibilidad que tenemos del tipo de debate que estamos teniendo, que creo que es muy superior en nivel de coincidencias a otras épocas, pero que tenemos matices entre nosotros, que hay diferencias y que eso es bueno que se visibilicen, porque estamos discutiendo claramente, estratégicamente hacia futuro. Yo en ese sentido quiero plantear dos cuestiones que hay que dividir y que creo que no están suficientemente clarificadas en las presentaciones. Una es la respuesta teórica, o si ustedes quieren, de crítica a la economía política. Y otra de política económica. Son dos niveles distintos. El de crítica a la economía política tiene que ver con el nivel de crítica al capitalismo. Yo no puedo entender hoy que se haga crítica al capitalismo sin enfocar por dónde va la acumulación global del capital. La Argentina es parte de esa acumulación global. Cuando yo enfatizo el tema de la crisis mundial, lo enfatizo porque la Argentina es funcional a la búsqueda de salida de la crisis del capitalismo global en la actualidad. No es un tema menor. Por eso, no sé si polemizaba, decía que hay burguesía transnacional que está interesada. Cuando Itaí planteaba la contradicción política, yo pensaba que hay ricos del campo que están de acuerdo con el kirchnerismo sin decirlo, y pensaba en Monsanto. Claro, Monsanto no es un oligarca nacional. Monsanto, Dreyfus, Syngenta, todos los nombres que vos decías, esos no se meten en la disputa. Claro, exacta. Esos están de atrás y eso invierten. Y Monsanto logra que De la Sota le abro un lugar, va y con De la Sota, que es un poco lo que recién decía Guillermo, esas inversiones pueden venir, no pueden, tiene que ver con tantas cuestiones que... Pero me parece que hay que dividir esos dos planos. Y yo creo que nosotros necesitamos un debate teórico. ¿Qué pensamos del capitalismo? Porque si no pareciera que la crisis mundial... Bueno, la Argentina está zafando. No, no está zafando la Argentina. La Argentina no está zafando, aunque crezca su economía, aunque crezcan los salarios, aunque crezca... No está zafando, porque es parte de una dinámica global. ¿A dónde va el capitalismo contemporáneo? Yo, la hipótesis que trabajo, insisto, está en el libro, quien quiera profundizarla, el libro está en internet, así que lo pueden ver, Crisis del Capital. Cada vez que hubo crisis mundial, 1874, 1930, 1975, actualidad, cada vez que hubo crisis mundial, el capitalismo entró de una manera, la crisis salió de una manera distinta. Entonces, la hipótesis que yo estoy trabajando, y por eso enfatizo la crisis mundial, es que el capitalismo global está en un proceso de búsqueda. Jeffrey Sachs le propuso a Obama ser el líder del capitalismo del siglo XXI. Bueno, ¿qué es el capitalismo del siglo XXI? ¿Y Argentina es parte de eso o no? ¿Nosotros tenemos que actualizar la crítica del capitalismo de época o no? Yo creo que hay que hacerlo. Puede ser que eso no nos signifique votos, no nos signifique algo favorable en el debate de la coyuntura. Puede ser, pero yo creo que eso tenemos que... Necesitamos dar un debate teórico, de crítica de la economía política, de actualidad de la crítica de la economía política en los términos de Marx. Esa es una cuestión. Y la otra es la política económica. Y yo coincido con la pregunta que hizo Alejandro. Mi temor es que terminemos siendo keynesianos de izquierda. Que hacemos propuestas en el marco del capitalismo. Y nosotros mismos ponemos el límite a la política anticapitalista, esta mediación entre lo que se puede hacer ahora y lo que habría que hacer. Yo creo que eso es complicadísimo. Por eso yo insisto en el tema del modelo productivo. No se trata de incrementar las inversiones, sino de discutir qué inversiones son las que tenemos que empujar. ¿Vamos a una nacionalización de la banca o nacionalización de los depósitos? Cualquiera que sea. Pero vamos a orientar los créditos a qué sector productivo. ¿Qué es lo que vamos a empujar? ¿Cuál es el modelo productivo que vamos a empujar? Yo creo que son temas todos muy delicados. Yo creo que no son matices menores. Y creo que es el debate que hay. Yo creo que hay un debate hoy entre desarrollo productivo y defensa del medio ambiente, los bienes comunes. Eso es un debate que está en el Movimiento Popular. ¿Cómo nos metemos en ese debate? ¿Energía atómica sí, energía atómica no? Yo creo que Claudio creo que apuntaba en eso, en el tema del fracking. Creo que es necesario que demos ese debate. Estamos para favorecer el desarrollo de una producción de no convencionales. Y con esto agrego, lo que nosotros necesitamos son muchos argumentos. Yo creo que ahora hay muchas mejores condiciones entre nosotros para polemizar entre nosotros. Es decir, creo que tenemos las orejas abiertas, lo decía José, podemos aprovecharla, cada quien agarra lo que quiere, y eso es que tenemos las orejas más abiertas. Me parece que en otra época podíamos confrontarnos desde partidos distintos, desde apuestas políticas distintas, y hoy hay condiciones para escucharnos de una manera distinta. Y creo que el movimiento popular necesita muchos argumentos. Nosotros necesitamos argumentos y el movimiento popular necesita argumentos. Yo no estoy tan convencido de lo que dice Guillermo, de que la izquierda se constituyó el 27 de octubre. Él aclaró que no desconoce los antecedentes, por supuesto. Lo digo porque la elección de octubre del 2001, creo que fue en octubre, no me acuerdo. Creo que hasta, en términos de resultado electoral, hasta fue más importante todavía. Me estoy acordando del 10% de la legislatura bonaerense, estaban los secretarios generales de los partidos, digamos. No había la máxima representación política de los partidos de la izquierda. Es interesante que, como lo dice Guillermo, y es para pensarlo, a mí me parece que el problema de la constitución de la izquierda es más amplio. Yo creo que todavía somos una minoría y que tenemos el gran desafío de constituir en la Argentina un proyecto político de la izquierda que sea visible. Yo no creo que todavía seamos visibles. Yo termino diciendo esto. No creo que todos los votos del FIT sean votos FIT. No sé si está claro lo que quiero decir. No son votos consolidados que expresan una conciencia militante, mucho menos anticapitalista. Es un gran mérito la votación que han logrado, pero me da la impresión que todavía hay un espacio para discutir. Y en ese sentido, a modo didáctico, solo menciono tres cuestiones. Primera, nosotros necesitamos constituir un sujeto colectivo consciente. Para eso hace falta muchos argumentos. Segundo, hace falta que discutamos el programa. Y me gusta esta idea de José, que coincidimos en las formulaciones generales, pero esas formulaciones generales necesitan contenidos mucho más precisos. ¿Qué decimos cuando decimos nacionalizaciones, etcétera? Y tercero, hay que construir el instrumento político que nos pueda contener a la diversidad. Vos usaste la expresión izquierda, centroizquierda, y ahí también viene la discusión qué cosa es izquierda y qué cosa es centroizquierda. Y en ese sentido me parece que hay que ser muy amplio y generosos en promover la mayor capacidad de acumulación de una propuesta que enrumbe hacia el anticapitalismo, el antiimperialismo, el socialismo, incluso con otras denominaciones. Cierro. Cuando digo otras denominaciones, estoy pensando en formulaciones tipo vivir bien de Bolivia o buen vivir en Ecuador o cosas por el estilo que nos meten en otro debate que en la Argentina no está suficientemente instalado. Metodológicamente, creo que coincido, creo que hay que subir esta grabación tal como está la página del EDI, mi propuesta. Sin perjuicio de eso, en X cantidad de tiempo que nos demos todos nosotros, transformar las presentaciones de cada uno en 10 páginas, en 20 páginas o en 30 páginas, pero todos con un límite igual. No que un compañero presente un libro de 60 páginas y otro una reflexión de 4. Y me da la impresión que si entre todos ponemos algo, podemos tener un librito que no circulará masivamente, pero sí estará en internet para que circule masivamente y una cantidad de ejemplares para que sea testimonio como el último, ese anuario. Anuario. Bueno, muy breve. Recogiendo un poco algunas de las cosas que se dijeron recién, entiendo esto de que no hay una salida de izquierda, ¿no? Del kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo no encuentra una salida de izquierda. Pero no coincido con esta consecuencia de que no encuentro una salida de izquierda, de que se termina la caracterización del kirchnerismo para las fuerzas de izquierda. Me parece que ese puede ser un buen punto de partida para evitar un poco el origen, tal vez, de la duda de Alejandro, ¿no? De por qué, si las propuestas electorales no corren el riesgo de caer en propuestas electorales reformistas. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo para hacer un análisis profundo de clase, de todo estos 10 años de kirchnerismo, ¿no? Y no caer en, bueno, las medidas positivas, las medidas negativas, se vio afectado por esto, se vio afectado por otro. Digamos, ¿qué camino recorrió el gobierno? Creo que nos puede contribuir a que eliminemos este riesgo de las propuestas electorales reformistas y que también contribuya a algo que mencionaba José, que es el tema del límite del marco de alianzas, ¿no? Creo que definir claramente al gobierno y a lo que ha pasado en estos 10 años fortalecería las posiciones de un fuerte programa de izquierda, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, obviamente sí, me parece que contribuye mucho estos espacios de debate y todo lo que pueda hacer el EDI al respecto, pero no dejo de mencionar algo que ya había mencionado antes, que es la posibilidad de la unidad de la izquierda en las luchas, ¿no? Creo que acá hay varias organizaciones políticas, además del EDI, y creo que podemos confluir en las luchas que se vienen. Creo que es un buen punto de partida para luego avanzar en otro tipo de síntesis. Me parece que debemos, en nuestras organizaciones, abrir esa posibilidad de en qué luchas venideras y más aún ahora que muchos caracterizamos acá, posibles ajustes del gobierno, llegada de sectores de derecha, bueno, de qué manera podemos potenciar la fuerza de los trabajadores en conjunto. Sobre eso. Cortito. Hay una coincidencia de que el problema de las reservas marca la política económica, ¿sí? Que por ahí la carta del endeudamiento podría llegar a 2015. Ahora, más allá de eso, se salvan eso, digamos, el retorno al crecimiento económico está bastante complicado y para mí está bueno tener en cuenta qué pasa en detalle en la industria, por ejemplo. ¿Sí? Algunos sectores como automotriz por ahí pueden presentar un crecimiento, pero hay sectores que están decreciendo. En lo político, el tema del kirchnerismo en ofensiva, captando sectores populares, que se habría encontrado un límite, yo haría el matiz de lo que fue la lista de la candidatura de Ferreira, que bueno, lamentablemente con gente cercana a la izquierda independiente se ha sumado a eso. Sobre la derechización del voto, yo también comparto eso, la izquierda igual creció por mérito propio, pero comparto también que fue también en un contexto en el cual la derecha no atacó tan fuerte como experiencias, por ejemplo, con los piqueteros post-2001. El gobierno parece salir por derecha con esta idea del endeudamiento, pero yo no descartaría que tenga un movimiento pendular, como ha tenido antes, de que salga con algún tipo de medidas de corte más popular, populista, como lo queramos llamar. Y me parece que ahí está bueno introducir una discusión que hasta ahora no salió, cómo se posicionaría la izquierda en el Congreso frente a ese tipo de medidas, ¿no? Un debate fuerte que hubo en el marco de la izquierda fue en torno, por ejemplo, a la estatización parcial de YPF. ¿Qué haría un diputado de izquierda? ¿Votaría en contra? ¿Votaría a favor? Me parece que eso es algo importante porque marcaría también cómo queda parada la izquierda frente a la sociedad en frente a esos hechos, ¿no? Creo que la crítica a la estatización parcial acá es compartida y un montón de críticas sobre cómo se está llevando el tema de YPF, pero posicionarse en esos momentos claves me parece que no es menor y ahora la izquierda con diputados va a tener ese dilema. Y bueno, también comparto el tema de que hay que retomar una retórica capitalista, no solamente las materias históricas, porque eso ya existe, sino que el punto es si se hace en televisión, para decirlo mal y pronto, digamos. El chavismo lo hace, por más que digamos, no haya cabalmente socialismo en ese país, no veo por qué en Argentina la izquierda no pueda retomar digamos, esa retórica claramente. Y pensando en la posibilidad de un nuevo encuentro, ¿qué es lo que queda de todo esto? Hay un diagnóstico común con distinto grado de intensidad y hay un programa bastante común, tanto de políticas de intervención inmediata como de grandes problemas estructurales del capitalismo argentino. Pero hay un debate implícito también que planteaba Julio sobre las perspectivas del capitalismo, que no es solo lo que planteaba Julio, sino también las perspectivas de que de la indeterminación que tenemos, si va a haber una oleada de inversiones, si no la va a haber, qué impacto va a tener eso. Hay un segundo nivel de problemática que es un debate estratégico, que es más político que para el EDI, pero que de todas maneras nosotros no nos podemos desprender esto, implica también la política de alianza y hasta dónde llegamos, hasta dónde llega esa política de alianza. Y la tercera cuestión es la dinámica de intervención de la izquierda. Con esta lógica, yo creo que acá la mayoría de los que pusieron se plantearon de distintas maneras cómo hacer una intervención que atienda los problemas inmediatos, que atienda los problemas estructurales, pero que después además lo enmarque en una estrategia anticapitalista. O sea que yo no veo el peligro de un keynesianismo de izquierda, por lo menos en esta mesa. En la práctica concreta se verá, ¿no? Entonces creo que eso está en perspectiva. Hay una cuestión que no fue tocada acá y que yo la coloco al pasar simplemente para que la recuperemos en 3 meses, el problema de la integración regional, de cómo jugar desde la izquierda la problemática de la integración regional, que no lo hemos planteado y que sin embargo a mi juicio, yo tampoco lo planteé, pero tendría un papel importante, ¿no? Y la última cuestión es lo que me parece lo que planteó José, que de alguna manera él planteó que hay cierta conciencia sobre los problemas de intervención, planteó que tiene claridad sobre los límites, los aciertos y los límites que puede tener el FIT, pero también planteó que hay una suerte de maduración de la izquierda en el FIT, ¿no? De la manipulación interna del FIT, ¿no? Y la última cuestión para terminar, que para tenerlo analizado, yo no quiero que se puedan comparar el resultado de estas elecciones con el resultado anterior de las elecciones. Porque aquellas elecciones, los resultados fueron enteramente locales. Capital Federal y un poquito en Gran Buenos Aires. Esta es una dinámica nacional, que veremos si se puede, si se puede sostener o no, ¿no? Pero lo de Salta es un trabajo de muchos años. No así lo de Mendoza, que ha sido una explosión, que vaya a saber qué significará, ¿no? Pero lo de Santa Cruz es un trabajo de muchos años. Lo de Neuquén, hace años que se está trabajando, ¿no? En 2001 no fue solo Capital. Oh, Capital, la votación nacional. Las elecciones que hubo estuvieron acá y duraron lo que dura un canto de un pájaro, porque no tuvo la unidad. Algunos vacíos de la izquierda que jugaron con el kirchnerismo fueron para este lado. Pero la dimensión nacional es distinta. De todas maneras, está para verse.